años. Pero las crónicas de las cosas que pasaron solamente están registradas la del primer año y la del año cuadragésimo. 38 años, no hay detalles. Pero los detalles que hay en los años que restan, tenemos para proyectar mucho de nuestras vidas y reflexionar. Y en realidad este libro da como un anticipo de lo que también va a ser la vida cristiana. Por muchas de las maneras que está descrito, es así. Y bueno, para introducir el capítulo 16, el libro de Números tiene tres partes en la cual se divide. La primera parte es la obediencia del pueblo, del capítulo 1 al 10, del 11 al 25, 26, la desobediencia, y de ahí en adelante, el final, 10 capítulos más, resurge la obediencia. Sería una obediencia renovada. Este ciclo es parecido también a veces a la vida de los cristianos, que por ahí estamos allá arriba y por ahí estamos allá abajo. Entonces, el capítulo 16 va a narrar el momento de tobogán, un momento terrible. Y les anticipo qué es. Dios había puesto como guía de este pueblo a un hombre llamado Moisés. Y él era tartamudo, a consecuencia de estar 40 años casi sin hablar en medio del desierto, sin conversar más que con las ovejas. Y yo le dijo, bueno, te excusas para servirme, que eres tartamudo, te voy a dar a tu hermano, que él va a ser tu boca. Así que entonces era una dupla de... Vieron que a veces en el fútbol hay una dupla de técnicos de fútbol. Bueno, esta era una dupla, pero tenían dos funciones bien diferenciadas. Moisés hacía la dirección, diríamos, civil, de 2 millones casi de personas, aproximadamente. Y Aarón, Dios le había dicho a este hombre, a partir de tu vida y los hijos y tus nietos y bisnietos y todos los que siguen, se van a dedicar al sacerdocio. Por supuesto que para poder entender eso es difícil y distinto al culto de la iglesia cristiana, pero algunas cosas son parecidas, nada más que en aquel tiempo eran sombras, hoy estamos a plena luz, y el sacrificio de Jesús proyectaba hacia la parte de la historia, hacia el pasado, sombras. Así que ellos hacían sacrificio de animales como una anticipo, como una figura de lo que Cristo iba a hacer. Claro, el sacrificio de los animales solamente le golpeaban la mente, en la cabeza, sos pecador, necesitas salvación, y sin sangre derramada no hay perdón de pecados. Y hasta que vino el Señor, toda esa continuidad de millones de sacrificios de animales, ahí encontraron sentido en la vida de Jesús. Bueno, y entonces en ese momento, el capítulo 16 de Números, habían comenzado su tarea, Moisés y Aarón, y de repente surge competencia. ¿Cómo es esto de competencia? Ahí yo tengo una placa, no sé si la puede ver, la puede presentar Ivana, en la 3. Había un señor que se llamaba Leví, que era uno de los 12 hijos que tuvo Jacob o Israel. Esto es bien en la entrada de la historia. Y entonces Dios le dijo a su pueblo que de ese hombre llamado Leví, no le iba a dar en la tierra de Israel, la que está hoy en conflicto, en gran parte de ella, no le iba a dar tierra para hacer trabajo. Se van a dedicar al culto, van a dedicar a ser sacerdotes algunos, otros van a arreglar la mudanza del templo cuando era móvil, otros iban a cubrir la limpieza, en fin, todo. Pero llegó un momento que alguien pensó y dijo, ¿pero por qué tiene que ser este hombre Aarón el encargado de hacer los sacrificios? Nosotros hacemos todas las tareas, diríamos, secundarias. Comenzaron a menospreciar el mismo trabajo que Dios le había dado a ellos y comenzaron a mirar al vecino. ¿Vieron que, como dice un refrán, el pasto en la casa de tu vecino parece más verde? A lo mejor veían la mitra, era el uniforme que tenían los sacerdotes, el colorido, y ellos decían, y yo no tengo nada parecido a eso, me gustaría hacer eso. Y no solamente lo pensaron, tramaron un complot para poder, diríamos, sacar de la responsabilidad de guiar a Moisés y Aarón. Y eso es la historia. Dice el verso 1 de número 16, va a dar los nombres de los revoltosos. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, por eso de los tres nombres, perdón, que está en la placa 3, había tres hijos que tenía Leví. Y vamos a situarnos, el último, un nombre rarísimo, no les ocurrió poner a un hijo, un nieto, Coat. Entonces este Coat, diríamos, era el hijo de Leví elegido, y de esa tribu, para dedicarse a los menesteres del templo, y de ese Coat, uno de ellos era Aarón. Pero acá había otro de la misma familia, descendiente de Coat, dijo, ¿por qué a mi sería el primo lejano, emparentado, de la misma familia? ¿Por qué él y yo no? Y dice el verso 3, bueno, el 1 dice que identifica, es Coré, es Datán y Abirán. Datán y Abirán eran de otra familia, de Rubén. Y el verso 2 dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones. Y estas personas no eran cualquiera, eran personas que de renombre, que daban consejo, que hacían administración, que guiaban al pueblo también en tareas menores. Moisés estaba, diríamos, conduciendo todo el grupo. Y el verso 3 dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Y ahí está la causa de su levantamiento. Le dijeron, basta ya de vosotros, estamos cansados. Y la pregunta, lo que dijeron después, una pregunta, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? O sea, está este tema que está presentando Números, es la autoridad de Dios y las autoridades delegadas. Por ejemplo, aquí somos muchos que somos padres, y hay muchos más que somos esposos, y también hay madres. Y de alguna manera, si tuviéramos que tener un nombre, somos autoridad delegada de Dios para cobijar a nuestros hijos, por ejemplo, los que somos padres, hasta que ellos se desarrollen de tal manera que puedan vivir independientes. Los que son esposos, clarito dice Efesios capítulo 5, que tipifican la figura de Jesús, el hombre, y la mujer es la figura de la iglesia. Y otorga a los esposos una tarea de gran responsabilidad. Somos autoridad delegada. ¿Por qué? Porque el dueño de toda autoridad nos la ha concedido para que la ejerzamos. Entonces aquí había alguien que era una autoridad delegada. Se llamaban Moisés y Aarón. ¿Qué tarea tenían que cumplir? Servir al pueblo y dirigirlo. Y aquí había un conjunto de personas que dijeron, no te queremos más. Y dice el versículo 3 que leímos y el 2, que se levantaron contra Moisés. Pero si usted lee, y ahora voy a saltear los textos de la Biblia, más adelante dice que esta gente no se levantó contra Moisés. Dice verso 11, se levantó contra Dios. Uno dice, ¿cómo? Si el versículo 2 y 3 dice que se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón, que era su ayudante, ¿por qué el versículo que está allí, el versículo 11, dice que se levantaron contra Dios? Porque hay un principio importantísimo, que Dios y su autoridad delegada están inseparablemente unidos. Eso quiere decir que si vos como papá, yo como papá, vos como esposo, o yo como esposo, o vos como madre, o alguien como madre aquí, que son autoridades delegadas de Dios, no están cumpliendo el rol de autoridad delegada como Dios nos pide que lo hagamos, estamos defraudando a Dios, porque Dios nos concedió esa autoridad. Y no una autoridad donde debemos mostrar las jinetas a cada momento para evidenciar que la tenemos, porque el día que Dios llamó a Moisés, después de a los 80 años, miren, todo el tiempo que se tomó Dios, Moisés estaba allí contando una ovejita, otra ovejita, en el pleno desierto, al aire libre, y de repente el arbusto que ardía y Dios hablaba con una voz audible y le habló a él. Y él con susto y con temor y reverencia se acercó. Y Moisés no dijo, Dios, llegó el momento. Yo esperaba este momento que me llamaras. No, empezó a poner excusas porque no quería ser autoridad delegada. No quería esta tarea que muchos, 40 años atrás, sí la quería, pero no sabía lo que pedía. Aquí tenemos otro principio, que Dios escoge a sus autoridades delegadas, a quien Él pone como autoridad, según su propósito. Así que no valía de ninguna manera esta reyerta, esta disputa. ¿Y cuál era la razón por la cual comenzaron a discutir la autoridad de Moisés y de Aarón? Porque en esa gente estaban disconformes con su lugar en la obra de Dios, y tenían apetencia y deseos de liderazgo. Dios le había dado un lugar importantísimo, pero no les satisfizo, no llegó al pleno de lo que ellos querían, querían más. Entonces iniciaron esta rebelión. Muy bien, hasta ahí eran estos dos, tres príncipes que estaban dialogando con Moisés. Y dice la Biblia que Dios los convocó a ambos, que se juntaron en determinado lugar. Y allí fue que, mientras eso aconteció, miren el principio del versículo 19, algo que también tenemos que conocer todos, la rebelión es contagiosa. Cuando la rebelión invade mi corazón, siempre voy a tratar de buscar socios para la rebelión. Y llegó el momento que no solamente era Datán, Abirán, Coré, que era el principal, On, sino que los 250 consejeros se le sumó todo el pueblo. Estábamos al horno. Tenían una misión que cumplir. Iban para la tierra prometida. Dios se había escogido definitivamente a este hombre porque dice la Biblia que Moisés era la persona más mansa de toda la historia, por lo menos hasta la que venía de Jesús, por supuesto, después Jesús lo superó. Así que entonces allí, fíjense que cuando la autoridad delegada es puesta en duda, y pensá a veces cuando nuestros hijos discuten nuestra autoridad, cuando una esposa discute la autoridad de su esposo, o cuando en el desarrollo de tu tarea, como en tu trabajo civil, en trabajo lo que sea, también se es discutida tu autoridad, y sos cristiano, y estás completamente consciente de que lo que estás haciendo es lo correcto, Dios es el que te va a defender. Y en esto es la figura que Moisés está mostrando. Cuando la personalidad de Moisés está siendo puesta en duda, Moisés reacciona como un cordero. Cuando la autoridad de Dios y la obra de Dios es puesta en duda, Moisés reacciona como un león. Y entonces dice, allí estaba, tenía todo el pueblo en contra. Y ¿saben lo que hizo él? No salió con una espada a defenderse, no empezó a presentar argumentos, no dio testimonio, miren, quieren saber, Dios me llamó, hizo esto, esto, no. Sino que dice la Biblia, en el verso 4, cuando estaba el primer momento de la rebelión, dice que Moisés se postró sobre su rostro. Cuando llegó ya, la rebelión era casi completa, dice versículo 22, y ya es plural porque se asocia con Aarón, su secretario y hermano. Ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Saben que cuando vayamos al cielo lo vamos a reconocer muy fácil a Moisés? ¿Saben por qué? Va a tener la nariz chata. Porque de tanto inclinarse rostro a tierra para buscar el auxilio de Dios y la misericordia de Dios, solamente en este capítulo 3 veces inclinó su rostro a tierra. Y el último que yo no dije es el versículo 45, al final. Se postraron sobre sus rostros. Entonces, ¿cómo se resolvía la reyerta? Dios había escogido a sus siervos. Sus siervos estaban en duda. Dios les dijo, júntense todos aquellos, esos hombres de renombre que discutían la autoridad de Aarón, la autoridad de Moisés, con un incensario en su mano. Cuando Dios dijo esto, está en los versículos del 14 al 17, de Números 16, nadie se le ocurrió pensar ahí, porque a veces borramos de nuestra cabeza la historia, que había habido otros que intentaron llevar incienso en esos incensarios, se llamaban Nadab y Abiú, y por haberlo hecho fuera de la voluntad de Dios, el juicio de Dios vino sobre sus vidas. Pero ellos estaban tan ciegos, que miren, hasta se les trastocó no solamente la memoria, sino los pensamientos, como una prueba. Verso 13, ellos describieron la tierra donde estaban esclavos, como la tierra que fluía leche y miel. Eso lo dice. En forma de pregunta, cuando ellos están tratando de defender su postura, es poco, le hablan a Moisés y a Aarón, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Así llamaban la tierra donde, si usted lee la historia en el libro de Éxodo, gritaban de cualquier manera de ser auxiliados. Hacemos todo tipo de cosas en las construcciones de los faraones y queremos libertad. Ahora habían pasado bueno, este casi es el último año, el 40º año, ya se habían olvidado. La rebelión nos trastoca los pensamientos. ¿Cómo terminó esto? Dice el verso 28 que Moisés los habló y ya llevó el veredicto de Dios. Dios tiene un veredicto que a veces tarda, pero llega. El pastor Lieber siempre tenía un refrán que decía: el molino de Dios muele despacio, pero muele. No es ningún versículo, nadie piense eso, pero es una verdad tajante. Llega un momento que después de tanta paciencia de Dios, de tanta nariz chata de Moisés y de estar postrado en tierra pidiendo clemencia por los mismos que estaban tratando de cerrucharle el piso como autoridad. Y dice que Moisés dijo en nombre de Dios: en esto conoceréis que Dios me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Una autoridad delegada que quiere tener la aprobación de Dios no actúa por sus propios caprichos. Debe actuar bajo la voluntad de Dios. Eso corresponde a un padre, a un esposo, a un guía espiritual, a alguien en sus trabajos seculares bajo la guía de Dios. ¿Saben qué pasó? Moisés le dijo: Dios va a demostrar una manera diferente como nunca has actuado para resolver esta disputa. ¿Saben qué pasó? Se abrió la tierra. Y allí, inmediatamente, aquellos líderes y cabecillas de aquella rebelión fueron directamente al Seol, al lugar de los muertos, vivos. Nunca había acontecido eso. La tierra tragó a los rebeldes. Pero uno dice, ahí se terminó todo. Los que vieron qué pasó, pusieron, como dice el refrán, decían mis abuelos, violín en bolsa y vamos a ponernos en orden. Se hizo más grande todavía el problema. Así que quedaban 250 que iban con su incensario. No se acordaban de las historias viejas de los incensarios impíos, con fuego que no era del altar de Dios, era fuego encendido según su propia cuenta. Y miren el segundo juicio de Dios en este capítulo. En este capítulo va a haber tres juicios de Dios. Primero, la tierra se abrió. Segundo, vino fuego de Dios, verso 35. Hubo fuego delante de Dios y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No hay tiempo para explicar esta razón, pero quiero decirte que la medida extrema de Dios se toma cuando Dios haya aprobado todos los pasos previos para que una persona se arrepienta. Y estas personas eran irrecuperables, no lo digo yo, es que el juicio de Dios lo evidencia. Así que entonces allí los tragó la tierra uno, a otros vino y los consumió el fuego de Dios. Uno dice, el pueblo que estaba todo rebelado habrá dicho, es momento de poder repensar y reflexionar qué está pasando. Y ¿saben qué dijo el pueblo? Ve el verso 41. Y dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, vosotros, o sea Moisés y Aarón, habéis dado muerte al pueblo de Dios. Los culparon a los guías de que ellos eran culpables del juicio de Dios. Uno dice, bueno, ya con esta última situación, todo lo que viene serán expresiones de Moisés diciendo, Señor, por favor, vengame, estoy hastiado de sufrir las consecuencias de la incomprensión, del desafío, de la rebelión. Y en lugar de hacer eso, que no hizo ni Aarón ni Moisés, dice que es la tercera vez que ellos postraron sus rostros porque pedían misericordia para aquellos mismos que estaban inclinados a criticar y a socavar su autoridad. Y ellos intercedieron ante Dios y la plaga que había comenzado, que era la tercera evidencia de juicio de Dios, se calmó. Pero luego de haber muerto, según el versículo 49, 14.700 personas. Por eso, mis hermanos, esto quedó, fíjense que el nombre de Coré, no lo puedo explicar ahora, si Dios quiere lo voy a explicar el próximo domingo, está registrado en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas. Y está puesto allí con tres prohombres de los más miserables que existieron. Caín, y dice allí, han seguido el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Esas tres personas están puestas allí como si fuera un catálogo para decir, ¿quieren saber qué tipo de apóstatas existen en la historia de la humanidad, tanto de antes de Jesús como después de Jesús? Acá va, Por supuesto que era antes de Jesús. Primero, Caín. Segundo, Coré. Y tercero, Balaam. Así que entonces, Dios hizo esta experiencia. La verdad que es uno de los capítulos más complicados de la Biblia para explicar, para entender. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué lección podemos sacar de aquí? En primer lugar, tenemos que entender que no obedecemos cuando uno está bajo autoridad de papá, de mamá, de un guía espiritual, en el trabajo. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Porque ningún ser humano tiene las características de ser perfecto. Entonces, si yo miro a mi papá, o si yo mirara a mi papá en la época que él vivía, y descubriera sus defectos, o los míos que los tengo, para que mis hijos me obedezcan, posiblemente tendrían un concilio para saber si me van a obedecer o no. Pero no está en nuestros puntos débiles, sino en que Dios nos ha puesto con la tarea de manifestar la autoridad de Dios. Hoy Dios manifiesta su autoridad al mundo por medio de su iglesia. Y todos los seres humanos necesitamos tener un encuentro con la autoridad que nos lleve a un verdadero quebrantamiento, porque si no, jamás aprenderemos a obedecer a la autoridad delegada. Eso es una cuestión que lo podemos resolver con la Biblia. Saulo de Tarso era un hombre orgulloso, lleno de sí mismo, lleno de capacidad, lleno de sabiduría humana, lleno de religión. ¿Saben cuándo reconoció la verdadera autoridad de Dios? La verdadera autoridad de Dios le reconoció cuando fue quebrantado en el camino de Damasco. Esas simples preguntas que hizo: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? El mismo Moisés, primero a los 40 años sacaba pecho y decía: yo voy a ser el libertador, haré todo, todo, todo me pertenece. Él era un egresado de la Universidad Egipcia, era plenamente capaz de hacer todo tipo de batallas porque había sido entrenado militarmente, era el mejor diplomático de Egipto. Sin embargo, eso sirvió de nada. Solamente Dios lo usó cuando fue quebrantado aquel día cuidando ovejas. Dios lo mandó de la plenitud de su sabiduría y su elocuencia, lo mandó a cuidar ovejas. Y allí, cuando ya no tenía nada que ofrecer y decir: esto es mío y por esto puedo hacer cosas, Dios le dijo: ahora quiero que me sirvas. Ahora quiero que me sirvas. Por eso, antes de trabajar para Dios, cualquier cristiano debe estar sujeto a su autoridad. Y quiero decirte que ser autoridad delegada es representar a Dios. En este capítulo salta a la vista que fue evidente que Moisés tradujo ineludiblemente el carácter de Dios piadoso y misericordioso. Y el gran juicio de Dios fue diferente porque esta gente se interpuso y dijo: Señor clemencia, ellos han hecho cosas feas, pero nosotros no. En lugar de pedir venganza, ellos pidieron perdón. Pero en el capítulo 20, te comento lo que pasó, allí Dios se enfrenta a un pueblo que se continuaba quejándose y continuaba, y allí no había agua, y: Señor, danos agua, no tenemos agua, nos vamos a morir, ¿por qué nos trajiste en el medio del desierto? ¿Y quién era el que tuvo la tarea de Moisés? Dios le dijo tres cosas: toma la vara, reúne la congregación y háblale a la roca, una peña gigante. Y cuando vos hables a la peña, va a empezar a surgir el agua y va a haber agua para todos. Moisés tomó la vara, reunió la congregación y cuando estaba ya para hacer la tercera cosa, en lugar de hablarle a la roca, le habló a la congregación y le dijo: rebeldes, miren lo que hacemos, hemos de dar, habla en plural, os hemos de dar agua. Los intérpretes dicen: ¿pero cómo sacó el plural allí Moisés? Hay dos opciones. Hemos era Aarón y Moisés, sería una locura pensar eso. O la peor locura es Dios y Moisés. Tendría que haber hablado en singular. Dios le va a hacer dar agua. Y uno dice: pero no es un pecado tan grave. Si al final el agua salió, él se equivocó. Él le habló a la gente, golpeó a la peña dos veces, no debió hacerlo. Salió agua, entonces Dios lo aprobó. Y quiero decirte una cosa, que a veces Dios tenga, Dios dio agua ese día porque tuvo misericordia del pueblo, pero el hecho de que Dios use a una persona no es indicativo que Dios apruebe a esa persona. Y así que entonces allí Moisés, ese aparente pequeño pecado le impidió lo más soñado por él, que era llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque representar a Dios como autoridad delegada es una gran responsabilidad. Y los que somos padres lo sabemos, los que somos esposos lo sabemos, porque tenemos que cumplir y traducir el carácter de Dios. ¿Por qué fue tan grave lo de la roca y el agua? Porque Moisés, en lugar de representar a Dios, reemplazó a Dios. Y entonces Dios le dijo después de ese hecho, dice, ustedes no me creyeron. ¿Cómo que no me creyeron si al final salió agua? No me creyeron en que tenían que mostrarle a esa gente cómo soy yo. En lugar de mostrar un carácter misericordioso y fiel de Dios, y que Dios es único, y que Dios los proveía, mostraron un Dios malo, enojado, y que pretendía el juicio y el veredicto final para ellos. Segunda cosa, 2 o 3 minutos ya terminó. Ser autoridad delegada, por eso mis hermanos y mis amigos, es un asunto serio. Por eso Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Tercero, ser autoridad delegada, y esto es muy importante, es estar vacío de egoísmo y no buscar nuestra propia gloria. Otro ejemplo de la Biblia, el rey David. Él también conocía la autoridad. Y cuando su contrincante, el rey anterior, Saúl, se suicidó, él podía decir, acá estoy yo, Dios ya me avisó que voy a ser rey. Y Dios le dijo, y le preguntó a Dios, Señor, ¿a qué ciudad voy a ir? Pensando posiblemente algunos que diría, David, tenés que ir a Jerusalén, ¿no? Dios le mandó un pequeño poblado, chiquitito, llamado Hebrón. Y allí lo tuvo 7 años a David, hasta que vino toda la gente a buscar a David y lo proclamó rey, cuando Dios ya lo había proclamado, porque él tenía mucho temor a la autoridad. No se llenó de sí mismo, no buscó su propia gloria, buscó la gloria de Dios. Cuarto, ser autoridad delegada es para valientes. Y esto es algo muy importante. No debemos permitir jamás que se menoscabe la autoridad de cualquier otra persona a fin de establecer la mía propia. Es uno de los pecados más graves. Ese es el pecado que cometió Coré. Quiso menoscabar, quiso serruchar las bases de la elección, que era simplemente la gracia que había elegido a Moisés, porque Moisés era tan pecador como ellos. Porque toda autoridad debe reconocer que todos los hombres, escogidos y no escogidos, son iguales. Y uno dice, entonces, ¿por qué a unos Dios elige y a otros Dios no elige? Porque no está en nuestro conocimiento humano saberlo. Como dice el libro de Corintios, Dios a veces escoge a lo vil del mundo, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los poderosos de este mundo. Por último, ser autoridad delegada es estar identificado con la resurrección o la vida sobrenatural. Todas estas quejas y murmuraciones, que llevan varios capítulos en Números, se terminan cuando Dios hace florecer una vara, la vara que había usado Moisés, la vara que había usado Aarón, y la pusieron en un lugar con otras 11 varas. Las 12 varas una noche durmieron en un lugar especial, y el otro día la sorpresa, oh sorpresa, esa la vara, todos tenían nombre, y la que decía a Aarón, había dado hojas, había dado flor, había dado fruto, y era un árbol de castaño, nada más que sin raíz, pero había expresado la vida. ¿Por qué? Porque Dios quería decirle lo siguiente, no es la virtud tuya lo que proviene del mundo natural, no es lo que proviene de vos mismo, Aarón, no es tu propia capacidad, Aarón. Él podía haber tallado la vara, podía haberle dado un poco de humedad a la vara, sino que es la elección de Dios. La autoridad no viene del esfuerzo humano, la establece Dios. Los hombres escogidos no son diferentes a los demás, sino son escogidos solos por gracia y soberanía divina. Este capítulo, que es largo del capítulo 16 de Números, es uno de los más interesantes capítulos del Antiguo Testamento, porque en forma meridiana marca de qué manera las autoridades que Dios ha puesto para servir a su pueblo, para servir a su familia, para servir al mundo en los trabajos seculares, son sostenidos únicamente porque Dios es el dueño de toda autoridad. Y la manera en que aquellos que somos de Cristo nos desenvolvemos, mostramos el carácter de Dios. Si yo fallo, a veces, aún en mi fallo, como le pasó a Moisés, puedo tener resultados positivos, pero no la aprobación de Dios. Así que todos tenemos mucho para aprender a la autoridad delegada y saber que no hay otra manera que servir a Dios que bajo su autoridad. y sabiendo que Dios un día va a juzgar nuestros hechos. Y una de las cosas más hermosas que Dios puede hacer es aprobarnos por nuestra sujeción a la autoridad. ¿Saben? El primer pecado que se cometió en el mundo, que no fue el de Adán, fue Satanás. En el libro de Isaías lo describe ese pecado como un pecado contra la autoridad de Dios. Y Dios dice, eso es grave. Por eso somos el pueblo de Dios que queremos vivir en obediencia, en sujeción a Él, y eso va a traer mucha bendición para nosotros, la familia y la iglesia. Que Dios nos bendiga, nos ponemos de pie, nos despedimos y le digo gracias por tener paciencia de haber pasado el horario. Señor, gracias porque celebramos en victoria la fiesta maravillosa de la cena conmemorativa. Gracias, Señor, porque Tú nos has puesto en este sendero de gloria y queremos transitarlo en victoria. Todos los que somos padres, todos los que somos esposos, los que son madres, las que trabajamos en el ámbito espiritual, en el ámbito secular, necesitamos que Tú afirmes nuestra autoridad, Señor. Y en el caso de cuando la autoridad nuestra no es reconocida, que podamos entender que Tú eres nuestro defensor ante nuestros hijos, ante los demás que nos miran. Porque, Señor, la base de la elección está en Tu soberanía y en esa no podemos acceder. Gracias por esta hora en que estuvimos en Tu casa. Bendícenos en Tu paz y que esta semana mostremos al mundo la vida de un cristiano victorioso que Te ama y se juega por Vos. En el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.